Ya sé, lo aprendí y es verdad que no todo en la vida es de juguete. Y saber que puede ser el consuelo por un tiempo y que tan solo es un trozo de papel. Es una canción. Este impulso de fuego, aunque nadie escuchará esta voz ni las cosas que he grabado son pasadas.